es solo ver concursos embrutecedores delante de mierda, o elegir pudrirte en una casa mientras crías a unos desagradecidos hijos egoístas. Yo elegiré nunca elegir mientras viva no tener que obedecer lo que otros digan. Elegir ser siempre el más admirado, o elegir ser hijo de un obrero que trabaja con esmero y que nunca podrá ser un chico bueno. Yo elegí